quiero ser lo que antes fui. Ser como un niño entre tus brazos. Quiero creer como creí. Y que tú cuides cada paso. Quiero volver a casa. Volveré, yo sé que algún día volveré. Correré a tus brazos otra vez y por siempre allí me quedaré. Por ahora solo hay un recuerdo grabado de aquella travesía. Reconozco que haber caminado contigo fueron mis mejores días. Cada etapa está en mi mente, muy presente, muy latente. Y que mucho me cuesta negarme a mí mismo para obedecerte. No es lo mismo una vida exitosa que vivir una vida gloriosa. Yo quisiera el camino de vida, no el que me lleva directo a la fosa. Y yo sé lo que tengo que hacer, yo debo escoger, pero me cuesta ceder. Yo soy el ciego que no quiere ver, el cojo que siempre rechaza correr. Sediento de agua y no quiero beber. Yo puedo ganar y decido perder. Yo sé lo que tengo que hacer, sé lo que tengo que hacer, pero me cuesta ceder y menguar. Esta ambición no se quiere quitar y mi corazón no deja de gritar y pelear contra el deseo carnal, contra el deseo infernal, contra este mal. Yo quiero ser sal, pero me cuesta cambiar, reaccionar, regresar. Lo que antes fui. Ser como un niño entre tus brazos. Quiero creer como creí. Y que tú cuides cada paso. Quiero volver a casa. Me fui, jamás regresé, lo sé, pero algún día lo haré. Y no sé cuándo sea, pero cuando sea, con lágrimas celebraré. Es una ironía, tengo palabras de guía, tengo el acceso a la sabiduría. Conozco la espada, pero hago nada y mi vida prosigue vacía. Tengo el conocimiento que me consume por dentro. Y a veces entro al aposento donde se daba el encuentro, cuando tú eras el centro de mi talento, de mi sustento. Claro que lo recuerdo, de qué vale que lo sepa todo si sigo en el lodo como los cerdos. ¿De qué me vale saber? ¿De qué sirve conocer? Si la ambición me dirige, el ego me aflige, el placer lo tengo de chofer. Tienes la lámpara para mis pies, pero decido caminar oscuras. Puedo ser libre ya de una vez, pero prefiero tener mi atadura. Y yo sé lo que tengo que hacer, sé lo que tengo que hacer, pero me cuesta ceder. Dios, escogí el camino que lleva al engaño. Yo creo en ti, pero aumenta mi fe. Te extraño. Quiero ser lo que antes fui. Ser como un niño entre tus brazos. Quiero creer como creí. Y que tú cuides cada paso.